tengo en mi arca interior, la que guarda en mí los recuerdos. Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto. Me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi. Estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca vi. ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir. Estuve buscando en mi arca interior, en un rincón lo encontré. Corriendo a abrazarme llegó y me dijo: ¿por qué me alejaste de mí? Perdón, contesté, estaba tratando de huir, de ser lo que todos querían de mí,